Pois seguimos nesta festa do 10º aniversario do Cine Club de Compostela. Imos co último dos concertos. Logo, bueno, logo temos tamén o noso DJ, o DJ Chapaev, pero imos agora escoitar a Das Capital. Imos retransmitir na Radio Calimera, aquí no programa especial do Fundo do Aire Vermello, o concerto do grupo que forman Marcos Paino, Daniel Salgado, o Leo, David Axeitos. Son Das Capital, van publicar agora o seu primeiro traballo, Ruido Negro, e imos escoitalos agora en concerto. Antes, iso sí, escoitaremos ao noso presentador particular. Hola. Sí, vale. Bueno, vamos a ver, ya nos acercamos al final, queda una actuación. Joder, ¿cómo está esto? Me voy a dejar de discursos previos, porque el grupo que viene ahora tiene bemoles. Para empezar, porque también hacen de esa música rarita que parece gustar tanto en las catacumbas izquierdistas, como es este cineclub. Lo que no me extraña, porque si ahora los rojos ya no tienen campos de trabajos forzados para la reeducación, sí tienen aparatos para consumirnos la mente y que nos transformemos en zombies comunistas para así fagocitar al mundo civilizado. Hola, ¿qué tal? Al mundo civilizado y destruir a la especie humana. Y es que además no se cortan un pelo en disimularlo. Como nombre artístico han elegido el título de una de las obras cumbre del terrorismo intelectual, ideada por un señor cuyas barbas nada le tienen que envidiar a ningún perro flauta. Os dejo con ellos, pero después no os quejéis y acordaos, ser rojo no da de comer. Das Capital. Yeah. pensamiento. Odio e ador dos corpos. A miña fala é o silencio. O meu canto, o berro. Na sombra das miñas as mora o terror. A miña esperanza é o sopro derradeiro. A miña esperanza é a primeira batalla. Eu son a faca. Cada leito. Oh, funziona, ho contatto di incursione. All'epoca la macchina e la non possibilità di descrivere. Corazón da barbarie. E así se encuentra el remorso que no cesa. A dureza inscribe en la lengua. A relación de espectros que povoan a vida. vasos de sangre no me corpo. La cuaña do meu dedo más firme. A mi suco vermelho en media. No vea que me acoge tan azul. Pasos do sangue no meu corpo. É com a unha do meu dedo mais firme. Abro um suco vermelho em média lua. La vida que me acolhe tan azul. La historia sobre igual que en esta ciudad. que xa non hai marcha atrás. Somos a distancia que nos afasta. E nos asentos só atopamos as cicatrices na loita de clase. A policía do cerebro. Na historia chove igual que nesta cidade. Sobre o punto no que xa non hai marcha atrás. La historia chove igual que nesta cidade. Sobre o punto no que xa non hai marcha atrás. Sobre o punto no que xa non hai marcha atrás. Remito dormitorio, sequera a sociedade xeométrica da vida. E todas esas palabras grandes apenas serven para disimular o campo de concentración e a deslealdade. A incapacidade do doente a hora de se dicir. Ese odio impacable por la velocidad. La historia chove exactamente igual que en esta ciudad. Condenarme a 20 años de aburrimiento, por querer cambiar el mundo desde aquí. Y ahora vengo, ahora vengo a agradecérselo. Habemos tomar Manhattan. Que hay no sé, y a este Antonio que tengo aquí, y a mi abelaza no nos ejército, haremos tomar Manhattan. Después de me gusta andar contigo, nena. teu corpiño, o teu xeitiño, o teu vestir. Pero cando besas na estación aquela cola, recorda, recorda, recorda que eu veño che dali. Andan comigo. E agora que podo janear. Mira ti. Estiven a practicar para este momento. Habemos tomar Manhattan. E dispois verle. Non me gusta o teu negocio, Adolfo Domínguez. Esas drogas para mantelo figurín. Non me gusta que me fixaches a min. Habemos tomar Manhattan. E dispois verle. Moito me gusta andar contigo, nena. Os teus vestidos, o teu corpiño, o teu vestir. Cando vayas á estación e mires aquela cola, recorda, recorda, recorda que eu veño dali. Como me prestaron os teus presentes, a cabra, a escaleira e o violín. Practicando e agora entendes que habemos tomar Manhattan e dispois verle. Mira pra mim, eu vivia na música. People, the next time one of you patties come up here accusing me of hating you because of the color of your skin, I will kick you in your ass. I am saying. deal with the racist power structure, to deal with the real racism. That real racism is the murders and the atrocities and the oppression that black people live in. When one goes out to have to deal with that, he realizes what he hates. Gritty and don't miss no nits of grits and really start hating what's really happening to us. We start hating, so we start picking up guns. Don't come out jiving. That is the point. That is the point. That is the meaning of black people beginning to organize with guns and force across this country to deal with white racism. Brother Huey P. Newton was very, very hip to black people. Brother Huey P. Newton was very hip to how to organize black people. Brother Huey ordered me and 30 other brothers to go to Sacramento, California, May the 2nd, 1967. On to the kill, on to the teeth. Buckshot, shotguns, pump shotguns, 357 magnums, 45s, 30-06, name it, right down the line. Here is the statement concerning Brother George Jackson. Privilege of taking life, the right to kill, capital punishment, sanctioned violence, which leaves no room for redress. Redress of grievance is the contract between the people and the state in relationship to the laws of the land. People will respect laws that serve them and will tolerate. Os voy a currar, me cago en Dios. No, pues vamos a currar. està a salvo ningú. Perversa constància desnuda. És anemència de que tot se rompe i otxan. I otxan move-se de baixo dos pés. Històries en els vasos de nada parece indicar. Que vaya a parar de chover. Que el bosque se retire y por entre las alamedas transite home libre. O explicación para tanta superficie ardida. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada vai sobrevivir. Intacto a constancia imparável da ira. Imparável da ira ardida. Non, non está salvo ninguén. Tampouco nós. Non, non está salvo ninguén. Ni nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, a salvo ninguém. Iban tocar os de Urro con nós, pero non sabemos onde están, así que non podemos tocar. Socialismo ou Barbarie remataban Das Capital o seu concerto no Cineclube de Compostela na festa do 10º aniversario que retransmitimos no Fondo do Aire Vermello. Estamos moi orgullosas e moi orgullosos de telos con nós. Xa rematamos esta emisión esperando que, bueno, que se transmita a través das ondas que cando escoitedes pois vos deades conta de que o pasamos moi ben e de que foi estupenda. Te agradecemos a todo o mundo que veu a festa dos nosos 10 anos e cando compramos 20 pois seguiremos perdendo voz cada vez que viñamos ao micro. E, bueno, un pouco tamén que nos sigades escoitando e que estaremos aí. Agora van DJ Chapayev. Creo que xa non imos retransmitir, non? Xa non podemos. En todo caso, podes escoitalo na Medusa, no Miúdo, e nas festas do Cineclube. Xa despedimos, como sempre, pois, un pouco dicindo que a propiedade privada é un roubo. Temos unha pancarta abaixo, feita por unhas rapazas estupendas, que o di. E sen máis, pois baixamos a escoitar a DJ Chapayev.